Avalam, Creto, muchos hablan, sí. Pocos actúan. Yeah. 2016. Creto ría Avalam, rompiendo en el beat. Dos MCs preparados para destrozar. Venga a criticar por criticar como misiles fallidos. Explotaréis follando, me siento feliz. ¿Quién está por encima? Nosotros andamos hardcore. Cuando nos hace falta apoyo siempre nos damos la mano. Doy a Godbot para chapar las bocas idiotas. Cabe mucho España, México, vais hacia la borda. Lo deportamos, nuestro flow encaja en el bombo y caja. Arranca, calla, arraja tabla. Sigue cada norma que se interponga. Si broma, haz lo que quieras. Nos vienen cortas vuestras chorradas. Arranco el motor para variar. Nadie me puede ganar si empezamos las voces para destrozar, demostrando que nena, de igual que nosotros dos, al entrar en el rap, aprendas a callar. Sois puros toys que no pueden hacernos parar. No venimos con ánimo de ofender, pero si en el acto se logra es porque con poco lágrimas te hacemos caer. No hay mayor reto para mí que ocultar que soy un loco. No vengas a retar cuando no has aprendido a diferenciar. Te vamos a educar, Creto y Avalam, juntos una vez más. Y otra vez vas a saber que no se nos puede ganar. No hemos salido de un psiquiátrico, ya que aún no logran atraparnos. No nos interesa que te guste lo tétrico. ¿Y cómo osas venir a mi infierno si aún no recibes mi invitación? Aunque se produce gran tentación, yo con el único diablo que tengo un trato es con el de mis adentros. Con dioses no hablo desde que descubrí que son los peores mentirosos. Más que los que dicen que los franceses son los buenos y los de Siria son los malos. Yo no soy un rajado si no he subido nada a YouTube. No es por achantarme ni por gente como tú. Anduve preparando buena mierda para demostrar que tengo personalidad y actitud necesaria para balear. Bailadas son de mis palabras que son como macabras. Vuestros aspectos os delata la cara demacrada. Mentalidad cerrada con tan solo palidas de mierdas mal cagadas. Anda por patas, observa, analiza mi velocidad. Insulta si quieres, aunque no es forma de ganar respeto. Yo lo hago por norma, mi rap es mejor al tuyo. Deforma el culo reviendo cada vez que observo que veo que vas mal y veo que me mareo. Ante el chungo que vienen desde San Francisco. Yo soy un puto fijo, con más ego que nadie. No escuches este disco, mantente a la espera de ver otros raperos que de verdad te merezcan la pena. Me hartan los que hablan por hablar, para tan solo tener de qué charlar. Si no vas a demostrar, es mejor solo callar. La vida me enseñó dos cosas: amas con derechos o amas sin reservas. No hay más, vive tu vida, no la mía. Por nuestra parte ya no hay decencia. Dos personas unidas, solo demostramos que ya no callamos. Satanás es mi testigo, Satanás, de que si traicionas te aplicaré el peor de los castigos. Pa' mí no hay mayor maricón que aquel que critica la espalda. Mi pluma es mi espada, mi cuaderno mi escudo y cada letra mi armadura. Y estoy cubierto por oro. Para escribir canciones de amor no pienso en ti, tan solo pienso en Selena Gómez y cómo sería con ella ese tipo de situaciones. Solo de esa manera presumo de estar feliz. Avalam quizá no es tan rápido como yo lo soy. Tiene una buena lírica, los dos somos big boys. Antes más amigos que raperos, es nuestra mentalidad. Para ganarse el respeto de alguien no basta con dar buen rap.